mensaje de esperanza. A la iglesia me dirijo, porque hoy bautizamos, madre mía, el primer hijo. Es un ramo de azucena, dentro una caja de lino. Ay, qué guapo está mi nene, camino de su bautismo. Las campanas de mi siene ya repican mi cariño, y el chaval como un monarca y en su trono se ha dormido. Un ángel y don Lucero le dan el agua bendita, y un corón de estrellas blancas ante el nene se arrodilla, y el cura moja sus sienes con manos de puro armiño, y los ángeles del cielo le dan guardia en su bautismo. Y a la madre coge en brazos al querubín de su hijito. Si ella está ya medio loca, yo estoy ya loco perdido. Romance de turquesa, yo le pondré por vestido. Ay, chaval, con qué salero llevarás tú mi apellido. Qué momento más supremo y qué gozo tan sencillo. Ay, qué alegría tan grande bautizar el primer hijo. Un ángel y don Lucero le dan el agua bendita, y un corón de estrellas blancas ante el nene se arrodilla, y el cura moja sus sienes con manos de puro armiño, y dos ángeles del cielo le dan guardia en su bautismo.